¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Buen día. Muy bien, acá en la universidad con los compañeros desarrollando campaña electoral, porque queda muy poco tiempo y estamos haciendo proselitismo en la universidad. Acá mirando. Sí. ¿Estudiantes de qué carrera son? Julián Hernández es el candidato nuestro, que ahora en un ratito te lo paso, de abogacía. Y yo soy de la carrera de gestión gubernamental, pero estoy un poco conduciendo la agrupación, que es una agrupación interdisciplinaria, que está en todas las carreras, porque hace hace más de un año que venimos pensando como estudiantes la región que tenemos y la región que queremos. En base a eso nos pusimos a planificar las distintas elecciones que, por cuestiones de la pandemia, no se dieron el año pasado, pero sí se dan este año, y en base a eso empezamos a diseñar un proyecto de un congreso de estudiantes de políticas públicas, la región que tenemos, la región que queremos. En base a esa mirada, nosotros creemos que, si bien la universidad está dividida por departamento y por carrera, pero nosotros la vemos en su totalidad, ¿no? Como una universidad pública y gratuita que debería o que debe impactar en la región para los próximos 50 años, tanto desde el ámbito jurídico, desde el ámbito profesional de la salud, que hay muchas carreras de salud, desde el ámbito del profesorado de educación física, desde la misma carrera que curso yo, gestión gubernamental, desde el trabajo social, desde las nuevas carreras que se dieron que dependen al rectorado, como es inglés, como es el profesorado de señas, como tiene que ver el desarrollo del departamento de ciencias económicas y tecnológicas. Hay muchas nuevas carreras que tienen que ver con audiovisual, que tienen que ver con la informática, ¿no? Sabemos que el avance de la tecnología va a impactar mucho en todas las cuestiones con esas nuevas carreras. Entonces, por eso nosotros estamos pensando, más allá de la elección particular, un modelo de universidad que esté acorde y a la altura del desarrollo de la región. Cuando hablamos de región, hablamos lo que era el viejo General Sarmiento, Moreno, Tigre, Pilar, porque hasta ahí también llega la influencia de nuestra querida universidad. ¿Qué de esa universidad que aspiran, que desean, sucede en la realidad y qué no en estos primeros años que les ha tocado transitar la universidad pública? Como primera cuestión. Y por otro lado, ¿cómo ven la relación del municipio con la universidad? Muchas veces, y fue difícil al principio quitarle el mote de la Universidad de Illy, como si algún intendente pudiera ser el dueño de un espacio universitario que es un ente autárquico. ¿Cómo ven estas dos cuestiones ustedes? ¿Qué, lo que vienen conversando sobre la universidad que desean para los próximos 50 años y que eso pasa? Imagino que hay cosas que no suceden, por eso la conformación de la agrupación. ¿Y cómo ven la relación con el municipio? Y en primera instancia nosotros vimos que la universidad nació en el 2013, cuando todavía estaba Néstor Kirchner como presidente, y tenía una mirada para el desarrollo de la región y para que los hijos de los trabajadores y las primeras generaciones de estudiantes, de hijos de trabajadores, tengan un desarrollo, y lo que decía Perón, ¿no? La movilidad ascendente que dio por allá por los 40 la Universidad Popular del Peronismo. En base a eso nosotros veíamos, analizábamos la coyuntura y veíamos que estaba muy bien. Después, los diferentes rectores que fueron pasando, solamente a nuestro criterio un rector que normalizó. El primer rector fue Battaglia, que Battaglia fue destituido por malversación de fondos, porque la universidad estaba dividida por facultades y no por departamentos. Cuando llega Hugo Trinchero, vemos que la universidad empieza a tener otra mirada, otra mirada de universidad pública nacional. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando el intendente generó todo este espacio, el intendente Marvici generó todo este espacio que tenía que ver con la universidad, no tenía un convenio con la UNAVE, porque estos territorios, este terreno pertenece al ferrocarril, pero no tenía títulos. Entonces, si no tenía títulos, no se podía hacer convenios con los distintos ministerios en ese entonces, ¿no? Y bueno, Hugo Trinchero fue uno de los que normalizó todo y que pudo generar que tenga título de propiedad la universidad y pueda tener la autonomía y la autarquía. en ese sentido lo vemos bien. Después vino TEA, que también fue un rector que avanzó mucho, y ahora en actualidad tenemos al rector Darío Kuczynski, que vemos que Darío Kuczynski, si bien hay mucha obra pública, vemos que esa obra pública no va acompañado de un desarrollo para la región. Sí. Lo pensamos así porque siempre analizamos nosotros, si hay un rector que no es de la región, puede conocer la región, pero vemos que no hay interés de la parte de ese rector, ¿no? Sí. Vemos que está creciendo mucho en obra pública, pero no está acompañando el desarrollo de los estudiantes, porque si no, no hubiese tanto problema para las inscripciones, no hubiese el Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales excluir a tantos estudiantes en la pandemia. Sí. Cuando hablamos de excluir, hablamos de que ponían el sistema de calificación que restaba punto, eso desanimó a muchos estudiantes a que dejaran, a eso se le sumó la problemática de la pandemia. Entonces nosotros decidimos conformarnos, si bien veníamos trabajando en distintas áreas en nuestras carreras, pero nunca pudimos conformar una unidad de criterio para la universidad que queríamos, que es una universidad pública, gratuita, de calidad, que nos incluya a todos, que mire a los hijos de los trabajadores, ¿no? Esa es una cuestión. Y con respecto a, vemos que tiene muy muy buenos vínculos con la intendencia, la universidad, y nosotros no creemos que sea la universidad de Mario Vigi, nosotros creemos que es una universidad nacional. Si bien respetamos, porque muchos de nuestros compañeros, la mayoría de nuestros compañeros, son de José Cepa, en lo particular, yo vivo en Malvinas Argentinas, uh-huh. Y vemos y nos contaban del sacrificio que tenían que hacer para que se genere este edificio, ¿no? Muchos dejaban su aguinaldo para que este edificio se construyese. Entonces nosotros vemos con muchos buenos ojos a esa gestión que llevó para que se generen estos edificios, pero no creemos que sea la universidad de Vigi. Esto es la Universidad Nacional de General Sarmiento y es patrimonio de la región, es patrimonio de todos los paceños, patrimonio de todos los habitantes que estamos en la región. Ignacio, si te parece, conversamos un ratito sobre la elección que viene con Julián. Dale, te paso ahí con Julián. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, estamos charlando con Ignacio Romero y ahora vamos a conversar con Julián Hernández, integrante de la agrupación universitaria Patria UNPAS. Julián Hernández es candidato a presidente por la lista 14 bis, elección que se va a desarrollar el 24, 25 y 26 de agosto. Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero, antes que nada, quiero agradecer porque la verdad que brindarnos un espacio donde nosotros como estudiantes podamos contar lo que estamos desde nuestra agrupación pensando para la UNPAS y para las regiones es importante, ¿no? Así que bueno, primeramente eso. Uh-huh. Y bueno, contarte, bueno, voy a ser candidato a presidente por el Centro de Estudiantes de la Carrera Abogacía. La verdad, me siento muy contento de tener compañeros que acompañen con fuerte convicción los valores que compartimos, ¿no? Como es la universidad pública, gratuita, de calidad, que sea para todos, ¿no? Que no sea exclusiva. Y creemos que uno de los problemas, además de la gestión que se está hoy en día viviendo de parte de la universidad, creemos que uno de los problemas que tienen los estudiantes es la representación que tienen, ¿no? La verdad es que ha dejado mucho que desear en tiempo de pandemia y actualmente los estudiantes no saben quiénes primero son los representantes, ¿no? Quién es el presidente del centro estudiante, el vice, los vocales. Y también es un problema, ¿no? No conocer a quiénes podemos acercarnos para buscar una solución o acercar también un proyecto, porque veo que también de parte de los estudiantes hay muchos proyectos muy buenos porque todos tienen una mirada que sirve, ¿no? Para lo que es el desarrollo de la universidad, de la región. Uh-huh. Porque nosotros creemos que más allá de que nosotros venimos a educar, ¿no? A ser educados, ¿no? A formarnos, creemos que todos venimos también con un conocimiento previo, ¿sí? Como decía Pablo Freire, ¿no? Nosotros también podemos desde nuestro espacio recrear la educación, ¿no? Recrear qué universidad esperamos, ¿no? ¿Qué necesitamos? Uh-huh. Julián, hay elecciones el 24, 25 y 26 de agosto. ¿Y cuántas listas compiten para llevar adelante la conducción del Centro de Estudiantes en Abogacía? Muy bien. Bueno, le voy a comentar. Son 5 listas, ¿sí? 5 listas con nosotros, que somos la 14 bis por Nuevo Derecho, ¿sí? Que es un problema el tema de la difusión. Como vos decís, seguramente quien esté escuchando la radio ahora de los estudiantes se entere que hay elecciones, porque nosotros tratamos de hacer un esfuerzo enorme por pasar aula por aula para que estén en conocimiento, ¿no? Que es una oportunidad para poder elegir representantes. Pero bueno, es un tema también que estamos tratando de que se corrija desde la universidad con proyectos que incluyan en la página oficial un espacio al centro de estudiantes, no un espacio a los estudiantes para que nosotros sepamos cuándo hay elecciones, porque la realidad es esa, ¿no? No estamos siendo tenidos en cuenta, ¿no? Por parte de la universidad en ese aspecto, y bueno, en otros más, pero creo que el tema de la difusión hacia la transparencia, ¿no? De una gestión hacia a que, bueno, el estudiante conozca a quiénes puede recurrir, pero bueno, son todos temas que nosotros proponemos de nuestra lista, que era 14 bis, para empezar a construir todos juntos una universidad que impacte, como decía mi compañero, en la región. Así que ahí mencionabas algunas de las propuestas. ¿Cuál es, y la siguiente pregunta tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas que distinguen a la lista 14 bis por encima del resto? ¿Y cómo buscan ustedes que efectivamente que eso se cumpla en la conducción, si es que efectivamente llegan a la conducción a partir de la edición que se desarrolla este 24, 25 y 26 de agosto? Bueno, la verdad que muchas de las propuestas ya son proyectos, ¿sí? Proyectos que presentamos en la mesa de entrada de la universidad, como es que se empiece a hablar de lo que es una guardería, ¿no? Un espacio para aquellos padres y madres que no tienen dónde dejar los niños, que no es un invento, como decíamos cuando pasábamos por las aulas, ¿no? No es un invento de nosotros, sino es que es una realidad que viene sucediendo en varias universidades. La Universidad de La Plata lo tiene, la Universidad de General Sarmiento también lo tiene. Este es un proyecto que en un principio se intentó llevar adelante y después se olvidó por las gestiones de los centros de estudiantes, que bueno, es muy importante porque es la realidad, ¿no? No podemos tapar una realidad y no podemos tampoco desconocer el esfuerzo que hacen los estudiantes por querer progresar. Muchos son padres, madres, trabajadores, estudiantes, y la verdad que si tuviéramos que pedir más horas al día, la pediríamos porque no alcanza, ¿no? Hacemos un esfuerzo increíble, la verdad que por eso estoy orgulloso de los compañeros que se esfuerzan también por querer, desde la agrupación, querer cambiar, ¿no? Un poco esto, transformar. Así que otro de los proyectos que también tenemos es que se brinde, ¿no? Desde la institución un espacio donde nosotros como estudiantes podamos practicar lo que es la oratoria. Nosotros tenemos materias teóricas, ¿sí? Pero tenemos muy pocas prácticas. Tendremos en la carrera, tendremos 3-4 materias prácticas y nada más. Y nosotros le decimos, ¿no? A los estudiantes que este es el lugar donde uno puede equivocarse sin miedo a que haya una consecuencia legal, ¿no? Uno, acá en la universidad uno aprende equivocándose. Y ese es lo que queremos, ¿no? Un espacio donde podamos practicar la oratoria, conocer los roles, ¿no? De la justicia, defensa, fiscal, hacer participar a la población, ¿no? A los ciudadanos, hacerlo participar en lo que sería un juicio por jurado, que conozcan también en esa integración que hacemos a la sociedad, los paseños, los malvinenses, la gente de San Miguel, conozcan una herramienta constitucional que a veces pasa desapercibida. Así que creemos que tenemos muchas propuestas buenas, y bueno, ya muchas son proyectos que esperemos que la gestión empiece a contestar, porque hasta ahora no tuvimos ninguna contestación. Bien, Julián Hernández, Ignacio Romero integran la agrupación Universitaria Patria UMPAS. Hay elecciones 24, 25, 26 de agosto. ¿Qué matrícula tiene abogacía? ¿Qué cantidad de personas pueden votar? Y hoy actualmente, ese es un tema importante, tenemos un padrón que es selectivo. Mm. Es selectivo porque imagínate que los estudiantes del primer año, la mayoría no van a poder votar. Y teniendo que solamente recurrir a una gestión a la que no tuvieron la oportunidad de votar, cuando en realidad en junta electoral se planteó, sí, y nosotros estábamos en desacuerdo, pero bueno, éramos minoría y se decidió que no se vote, ¿no? Que no voten los estudiantes de primer año. La verdad me parece incongruente con lo que uno también escucha, que dicen que la universidad tiene que ser inclusiva, hacer participar a los estudiantes desde el ingreso. Y la verdad que no condice ese pensamiento con lo que vienen planteando algunas listas. Mm. Por eso nosotros creemos que somos la ¿cómo se llama? La alternativa de los estudiantes para empezar a cambiar eso, ¿sí? Bien. Pero bueno. Julián, quedamos aquí en la radio a disposición para ver, bueno, cómo se desarrolla el proceso electoral el próximo 24, 25, 26 de agosto y en todo caso conversar durante o al finalizar el proceso electoral. Les mandamos un abrazo y agradecemos este ratito. Muchísimas gracias por el espacio y que tengan un excelente día.